realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 5. Motivación criminal. Procesos motivacionales. Los procesos motivacionales han sido estudiados durante muchas generaciones y diferentes autores, para explicar lo que nos impulsa a los humanos a actuar con relación a nuestros deseos y motivaciones. Siempre se han estudiado esos procesos motivacionales para poder alcanzar a comprendernos un poco mejor a nosotros mismos. Comprender nuestras reacciones, nuestros deseos, comportamientos, justificaciones y pensamientos. Siguiendo esa línea, lo primero que hemos aprendido es que hay múltiples y diferentes causas que empujan a una persona a actuar, o a dejar de hacerlo. La lectura de este capítulo tiene dos premisas esenciales. La primera de ellas se refiere a la dificultad de análisis y de comprensión de las motivaciones delictivas, ya que como hemos dicho no se corresponden con las motivaciones a las que podemos estar, moralmente, acostumbrados, porque pueden ser muy variopintas y porque muchas veces no están suficientemente elaboradas ni siquiera en el propio agresor. La segunda premisa hace referencia a que, aunque pueda parecer incongruente, sus procesos motivacionales no difieren tanto de las personas no criminales. Lo que interesa saber es el porqué. Definición y principales conceptos motivacionales. El estudio de la motivación en humanos siempre ha estado rodeado de los mismos cuestionamientos, que han llevado a plantearse aspectos como el por qué se genera y barra o se mantiene una conducta, qué diferencias motivacionales existen entre personas y si se buscan fuentes de estimulación que generen esas motivaciones. Así, se han elaborado muchas y variadas definiciones que han ido marcadas por el momento histórico de estudio y por la tendencia de dicho estudio. Kleinina y Kleinina, 1981, recopilaron 102 definiciones de motivación, de las cuales extrajeron la que se ha considerado la más adecuada. La motivación puede ser considerada como un constructo teórico que puede ser definido como un proceso multideterminado que energiza y dirige el comportamiento en base a un objetivo. Las tres perspectivas históricas más claras que ha habido con relación a estos aspectos se han ido uniendo en el tiempo entre sí, formando nuevas categorías menos estáticas y que proporcionaban una comprensión mejor de los conceptos. Madsen, 1973. Biológica. De tendencia determinista, considera que son los mecanismos biológicos son los que regulan las motivaciones. Conductual. Se basa en los procesos de aprendizaje y su influencia sobre la conducta. Sociocognitiva. Surgió en los años 60, es, posiblemente, la que más influencia ha tenido posteriormente. Se centraba en todas aquellas variables cognitivas que tenían un poder motivacional en el marco de la sociedad. Las aportaciones más interesantes de diferentes autores, en función de su tradición histórica, son las que a continuación se incluyen, lo que a su vez nos permitirá explicar algunos conceptos básicos sobre la motivación. Kugel, 1908. Fue el primero que habló de instinto para explicar la conducta motivada. Generó toda una corriente biológica centrada en el estudio del comportamiento de los animales, etología, de la cual Conrad Lorenz fue uno de los mayores exponentes. Este definió el instinto como un patrón de conducta heredado, específico y estereotipado, que se descarga ante ciertos elementos específicos del ambiente. Pavlov, 1927. Entendía la motivación como un tipo de activación del sistema nervioso central, SNC. Es ampliamente conocida su teoría del condicionamiento de estímulos para generar, y motivar, conductas en animales. Thorndike, 1898. Consideraba que el aprendizaje era la principal fundamentación de la motivación. Uy, 1943. Habló del impulso para explicar la conducta motivada y lo definió como un estado del organismo, generalmente aversivo o desagradable, que activa o energiza el comportamiento. A diferencia del instinto, el impulso tiene la base en un desequilibrio psicológico concreto y un objetivo concreto, que es el reequilibrar esa necesidad psicológica. Spence, 1956. Introduce el concepto incentivo, que sustituye al impulso como mejor explicación para las conductas motivadas. Se denomina el incentivo como una serie de estímulos o acontecimientos, principalmente del entorno del sujeto, que activan o inhiben el comportamiento del sujeto. Estos incentivos guían la conducta hacia un objetivo. Tolman elaboró teorías basadas en elementos cognitivos y, sobre todo, en expectativas, anticipando una conducta propositiva. Los conceptos cognitivos esenciales en motivación son expectativas, que son anticipaciones cognitivas de acontecimientos futuros. Bandura, 1977. Así, estas expectativas pueden ser sobre lo que uno espera de sí mismo, de autoeficacia, o sobre lo que espera que ocurra al analizar una conducta, de resultados. Atribuciones, Weiner, 1980. Explicaciones sobre las causas a posteriori, una vez ya se ha llevado a cabo la conducta. Este modelo atribucional es bidimensional, pues cerca diferentes tipos de atribuciones a nuestra conducta. Estas atribuciones sirven para solucionar el desajuste causado entre aquello que esperábamos y lo que realmente ha pasado. Existen atribuciones sobre la conducta propia, autoatribuciones, y sobre la conducta de los demás, heteroatribuciones. Además, existe la atribución rasgo, que explica la tendencia de una persona a explicar los éxitos o los fracasos en un mismo sentido, suerte, esfuerzo, ayuda de otros y metas conductuales. Se refieren al nivel de rendimiento que una persona se propone conseguir en la resolución de una determinada tarea. Es una forma de autorregular el comportamiento. La jerarquía de las necesidades de Maslow, 1954. Esta es la teoría de motivación por la cual las personas están motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico. Las motivaciones que se encuentran en la parte baja de la pirámide están relacionadas con la supervivencia del individuo. Además, Maslow consideraba que para asumir más niveles en la pirámide se deben haber asumido los inferiores. Las motivaciones son o A, fisiológicas, regulación de la sed, hambre, etc. O B, de seguridad, garantizar la protección de la persona. O C, de aliación, de afecto y pertenencia a un grupo. O D, de autoestima y O E, de autorrealización, crecimiento personal, desarrollo de capacidades y objetivos vitales. La mayoría de los procesos motivacionales se ciñen a un proceso cíclico de cuatro etapas. Rebe, 1989. Anticipación. Se tiene una expectativa de lo que sucederá. La fase se caracteriza por el deseo de conseguir una meta. Activación y dirección. El motivo se activa por un estímulo intrínseco, Rebe, 1989, autorregulado, o extrínseco, ambiental. Ese estímulo legitima la acción posterior. Conducta activa y retroalimentación, feedback, del rendimiento. Se realizan aproximaciones a la meta deseada mediante diferentes estrategias y un proceso de ensayo-error, que va retroalimentando la información que se tiene sobre el éxito o el fracaso de la acción. Resultado. Se viven las consecuencias de la satisfacción del motivo. Si el motivo no está satisfecho, persistirá la conducta. Además, de no conseguirse un resultado satisfactorio, surge la frustración de la persona, que ocurre cuando ésta se mueve hacia una meta y se encuentra con algún obstáculo. La frustración puede llevarla tanto a actividades positivas y constructivas como a formas de comportamiento no constructivo, inclusive la agresión, retraimiento y resignación. Esta frustración provoca en el individuo ciertas reacciones. Desorganización del comportamiento. Agresividad. Reacciones emocionales. Alineación y apatía. 5.3. Aspectos generales de la motivación delictiva. Una de las principales características de la motivación es que es un proceso inferido. Es decir, que no se puede observar a simple vista, sino que se ha de deducir de la conducta observable. Así, las motivaciones delictivas se han de analizar en función de los hechos observados y analizados. Existen diversas teorías sobre la motivación delictiva que a continuación pasamos a exponer. Teoría de asociación diferencial de Edwin O. Sutherland, 1999. Sostiene que el comportamiento delictivo se aprende por la asociación con quienes denen dicho comportamiento en términos favorables y por el aislamiento de quienes lo denen desfavorablemente. Las personas, en las situaciones pertinentes, adoptan ese comportamiento tan solo si el peso de las deniciones favorables es superior al de las desfavorables. Teorías sobre la motivación delictiva de Donald R. Cressey, Sutherland y Cressey, 1966. Las personas en quienes se confía traicionan esa confianza cuando se ven a sí mismas con un problema que no pueden compartir, adquieren conciencia de que dicho problema puede resolverse en secreto. Teoría de la anonimia de E. Durkheim, 1989. Si las aspiraciones de las personas están equilibradas por las oportunidades de que disponen para realizarlas, se produce un estado de satisfacción. Por el contrario, el delito se cultiva en el espacio existente entre aspiraciones y oportunidades. Si las primeras no pueden realizarse mediante oportunidades legítimas, se emplearán para ello métodos no convencionales. Aún así, lo curioso de la motivación delictiva es que se fundamenta en muchos de los procesos que hemos explicado a nivel básico. Es decir, que los procesos motivacionales son similares, aunque cambiando los objetivos, las atribuciones y, sobre todo, las cogniciones. En ese sentido, las variables motivacionales en un delincuente también pueden actuar como activadoras o energizantes de la conducta y permiten seleccionar objetivos. Por otro lado, la forma en que un delincuente regula estas motivaciones también puede ser autorreguladas, las causas son internas, como el deseo, el miedo, la excitación, etc., o reguladas por el ambiente, ocasión, oportunidad, estímulo elicitador, etc. Además, muchas teorías de la motivación se basan en que, ante un estado general de malestar o de excitación no calmada, se intenta buscar una conducta o actividad que nos libere de esa tensión. En el caso de muchos delitos, esta teoría es la explicación más plausible. Sobre todo porque, en el caso de las agresiones sexuales, el sujeto puede presentar un malestar ligado a una acumulación de excitación y fantasías que necesite de una actuación concreta para liberar esa tensión y ese malestar. Aún así, una agresión sexual consigue liberar esa tensión puntualmente, pero no elimina para siempre ese malestar o tensión. Todo esto lo veremos más extensamente en el apartado dedicado a la motivación en agresores sexuales. En esa misma línea, todos los conceptos esenciales que hemos visto en cuanto a la motivación humana coinciden, en gran parte y en función de la circunstancia, con la decisión individual de un delincuente a actuar y las motivaciones que le llevan a ello. Tanto el impulso, el instinto, la activación psicológica ante estímulos, los pensamientos, cogniciones, conductas, etc., se dan en todos los tipos de motivación humana. Entonces, ¿qué es lo que hace diferentes a los unos de los otros? Esta no es una respuesta única, pero en gran parte se refiere a los procesos cognitivos asociados a unos actos que son reevaluados mediante los mismos procesos cognitivos distorsionados. Motivación delictiva en las agresiones sexuales. La motivación sexual. La motivación sexual en los humanos es una de las motivaciones primarias básicas. Es decir, estaría en el primer nivel de la pirámide de Maslow. Las características esenciales están centradas en la conjunción de la motivación por la supervivencia de la especie, unida a la obtención de placer y regulada por factores sociales, cognitivos y de aprendizaje. Masters y Johnson, 1966, establecieron cuatro fases en la respuesta sexual humana consumatoria, añadiendo que el deseo debe preceder a estas cuatro fases. Excitación. Preparación psicológica para realizar el acto sexual. En el caso de los hombres hay una elevación parcial de los testículos pero no del pene. En la mujer hay un aumento del clítoris y los labios vaginales unido a la lubricación vaginal. Meseta. Continúan los cambios psicológicos de forma más intensa y van acompañados de una sensación subjetiva de placer. En el hombre se produce la erección del pene, aumenta el tamaño de los testículos y la próstata. En la mujer hay una expansión de la vagina y cambio de coloración en los labios vaginales. Orgasmo. Sensación máxima de placer sexual. Se producen contracciones en el pene del varón que fuerzan la expulsión del semen por la uretra. En el caso de la mujer también se dan contracciones en el útero y en la plataforma orgásmica, cerca del cuello del útero. Resolución. Desactivación de las variables psicológicas. Es un período refractario que varía entre sexos y edades. En el caso de los varones, el pene recobra la acidez, descienden los testículos y el escroto adelgaza. En el caso de las mujeres desaparece la plataforma orgásmica y el útero y la vagina recobran la normalidad. Disfunciones sexuales Labrador, 1994, resumió y clásico las principales disfunciones sexuales, en base al funcionamiento normalizado propuesto en las cuatro fases de Masters y Johnson, 1966. Tabla 10.1. Principales disfunciones sexuales, Labrador, 1994, según Sánchez, 2003, entre el 85 y el 95% de los delincuentes sexuales identificados son varones y ningún grupo socioeconómico de hombres está exento del riesgo de cometer agresiones sexuales. Así, las similitudes entre los grupos de no agresores y los que sí lo son dificultan la tarea de prevención y de predicción. No obstante, sí que sabemos que los agresores sexuales adoptan muchas tácticas para ocultar sus tendencias delictivas, incluyendo el presentarse ante los demás como personas socialmente adaptadas, y que algunas de las experiencias de los agresores sexuales que contribuyen al desarrollo de su comportamiento desviado son las mismas que están presentes en la etiología de otros trastornos, como las conductas antisociales o la depresión, Sánchez, 2003. Una de las características principales de muchos parafílicos se centra en la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales, que por regla general engloban objetos no humanos, el padecimiento y barra humillación propio de la pareja, y niños u otras personas que no consienten. Así, hace falta evaluar la presencia parafílica en estas fantasías, puesto que puede generar comportamientos patológicos que imposibiliten mantener una vida sexual normalizada fuera de la paralía, o bien, puede ser un pensamiento esporádico no materializable. En este sentido, Kire, Carlisle y Young, 1965, citado en Cáceres, 2001, mantienen que el contenido de las fantasías sexuales se determina por procesos de condicionamiento y por su asociación con la experiencia orgásmica. De ahí que sea esencial valorar las primeras fantasías parafílicas, así como su materialización reforzada. Urra, 2003, denomina a los agresores sexuales de forma genérica como seres con inmadurez psicosexual, que agranden para autoarmar un yo inseguro, y que se caracterizan por poseer un alto grado de hedonismo y muy baja resonancia emocional. Además, considera que suelen ser delincuentes en otras áreas, que son proclives a todo tipo de violencia contra las mujeres y que emplean todo aquello que les sirve para racionalizar el asalto como elemento facilitador del mismo. En la misma línea a lo de Men García Andrade, 1996, y Pérez, 2002. En el caso de los agresores de menores, Echeburúa, 2000, y Urra, 2003, coinciden en que la mayor parte son varones y, según sus estudios, en la etapa media de la vida, entre los 30 y los 50 años, es cuando se manifiestan con más frecuencia estas conductas, aunque la mayoría se inician en la adolescencia. Respecto a la relación con el agresor, Echeburúa, 2000, habla de que entre el 65 y el 85% son personas cercanas al menor, de los cuales un 32% son sus padres, un 36% familiares, y un 28% allegados del menor, profesores, conocidos, etc. Según Cáceres, 2001, se han establecido diferentes criterios para generar una tipología de agresores sexuales, pero todos deben tener en cuenta los siguientes componentes. Nivel de agresión utilizado, grado de importancia del componente sexual, ver si tiene más peso el componente parafílico o el antisocial. El grado de sadismo como parte de la gratificación sexual o como un uso indiscriminado de la violencia. Sus manifestaciones expresivas denotadoras de demostración autoarmativa de poder o de evolución de la ira. Grado de conocimiento de la víctima. Partiendo de esta idea se entienden las diferencias de tipología en los diversos autores que cita Cáceres, 2001. Hall, Shondrick y Hirschman basan su clasificación en cuatro factores. Excitación sexual, procesos cognitivos, descontrol afectivo y problemas de personalidad. Para Knight y Prenky los elementos que se han de tener en cuenta son el carácter compensatorio explotador del hecho, el grado de agresión desplazada que supone y su expresión sádica. Holmstrom y Burgess se basan en un criterio funcional para establecer cuatro subtipos de agresores sexuales. A. Como demostración de poder y control sobre la víctima, B. Como expresión de odio o ira, C. Grupal y D. Aquellas en las que predomina la experiencia sexual. se suelen diferenciar tres grupos. A. Los que intentan la violación con niñas menores de 14 años, 30%. B. Violadores agresivos para los cuales la violación forma parte de un ciclo de agresión, 20%. Y C. Sin antecedentes criminológicos o psicológicos graves, 50%. Clasificación de violadores según URRA, 2003. Distintos autores han realizado diversas clasificaciones, que se pueden dividir en tres grupos. A. Violador sádico. El más peligroso, ya que quiere llevar a cabo sus fantasías sexuales y agresivas. Su personalidad es antisocial y busca el daño en la víctima. Su violencia va en aumento, luego puede llegar al asesinato. B. Violador depredador. Busca demostrar su equívoca virilidad, entiende que la víctima se encuentra en el lugar y el momento equivocado. C. Violador motivado para cometer la agresión. La víctima es desconocida, no actúa impulsivamente y no busca la gratificación sexual, como objetivo primario. Suelen presentar un trastorno límite de la personalidad, DSM-TR, y cuadran con el PRL III del inventario de Minnesota, MPI. Elevaciones en las escalas 2, 4, 6 y 8. Sánchez, 2003, distingue entre agresores sexuales de adultos y de menores en su investigación sobre perles sexuales, donde aportan datos sobre el peso en cada escala de este inventario de agresores sexuales de adultos, agresores sexuales de menores y agresores no sexuales, grupo control. Los resultados fueron los siguientes para los dos grupos de agresores. Intentan negar los intereses e impulsos sexuales, proyectando una imagen no sexuada de sí mismos. Presentan distorsiones cognitivas, que han servido para integrar y exteriorizar sus impulsos sexuales, y tiendes a culpabilizar a algo o a alguien para no asumir su responsabilidad. No presentan motivación, a veces, incluso, una actitud desfavorable, hacia el tratamiento. Los agresores sexuales de adultos muestran actitudes sadomasoquistas en mayor medida que los de menores. La muestra de pedolos admite en mayor grado las fantasías sexuales desviadas, la planificación del acto, el acecho y la agresión, que el resto de agresores. Estos tienen más problemas de relaciones sexuales adultas, aunque recurren a la prostitución más que los agresores de adultos. Dentro del grupo de agresores sexuales a menores, casi un 40% reconocía el hecho, y un 60% conocía previamente a ese menor. En las dos muestras de agresores sexuales, un 16% afirmaba haber sufrido abusos sexuales en la infancia, un 13% de ellos lo consideraba causa de sus actos, y ambos presentan fantasías sexuales secretas, aunque el grupo de agresores a menores en mayor cantidad. Cantón y Cortés, 2004, consideran que los agresores sexuales presentan ciertas características comunes, así como que existen diferentes tipologías de acto abusivo por parte de los agresores, y aunque hay diferentes investigaciones al respecto, los resultados sobre estas tipologías son muy diferentes entre ellas. También consideran que el agresor sexual de menores suele ser un conocido de este niño, siendo un alto porcentaje de estos agresores miembros de la misma familia, García Andrade, 1996. De hecho, al tipo de vínculo que se establece entre un abusador y sus víctimas menores de edad, Barudi, 1998, lo llama pedolización. El propio Barudi, 1998, considera que los agresores sexuales de menores presentan características comunes a nivel familiar e histórico personal. Presentan trastornos de individuación, es decir, que no pudieron llegar a ser maduros a nivel psicosocial ni a nivel relacional. Han sido individuos profundamente traumatizados en sus vivencias subjetivas, autoestima e identidad, ya sea por carencia afectiva, malos tratos o experiencias de abusos sexuales. Presentan una alta angustia ante las separaciones, hecho que hace que actúen sus acciones pedolas. Tienen grandes dificultades para separarse de sus familias y no consiguen diferenciarse de ellas. Así, el yo indiferenciado es más poderoso que el yo personal. Tienen una representación del género masculino profundamente trastornada, basada en la fuerza y la dominación, motivo por el cual se ven forzados a probar constantemente su virilidad. Clasificación de agresores sexuales de menores Baruji, 1998, coincidiendo con Lamjon, 1986, citado en Echeburua, 2000, establece dos tipos básicos de perles de agresores sexuales de menores. A. El abusador pedófilo obsesivo, que Lamjon llama primario. Ha abusado de varios menores y presenta una compulsión crónica y repetitiva hacia este tipo de actos. Considera que sus actos no son negativos y no desarrollan vergüenza, culpa o remordimiento. Presenta conductas infantiloides e inmaduras en su vida personal. Sus actos no se ven inhibidos por el estrés ambiental. B. El abusador pedófilo regresivo, que Lamjon llama secundario o situacional. Ha realizado un acto pedofílico o más, a raíz de una crisis existencial y personal. Para ellos, la pedofilia es la consecuencia de una crisis de identidad y, de hecho, su orientación sexual anterior estaba encaminada a los adultos. Perciben las conductas como anómalas, sin distorsión cognitiva. Sus acciones suelen ir acompañadas de culpa o vergüenza. Esta falta de empatía y de culpabilidad propia del abusador primario es analizada por Geer y otros 2000, que consideran que el desarrollo de la conducta prosocial está vinculada a la respuesta empática, y a la inversa. En este sentido, citan una gran cantidad de investigaciones relacionadas con el estudio de la empatía. De esas investigaciones, muchas están realizadas con escalas destinadas a medir la empatía en poblaciones de agresores sexuales y son comparadas con grupos controles de ciudadanos que no presentan ese tipo de conductas. Los resultados de varias de esas investigaciones no ofrecieron diferencias significativas entre agresores y no agresores, aunque estos resultados cambiaban cuando antes de los cuestionarios se les habían proyectado imágenes o audios relacionados con las agresiones sexuales. En esos casos el grupo control obtenía puntuaciones superiores al grupo experimental. Echeburua, 2000, diferencia correctamente entre la pedofilia y el abuso sexual infantil, ya que considera que los primeros abusan de los menores, no todos, ya que algunos se mantienen en el rango de las fantasías, para llevar a cabo sus impulsos sexuales, pero hay abusadores que no son propiamente pedófilos, sino que en circunstancias excepcionales llevan a cabo estas conductas. Marshall y Marshall, 2000, consideran, a nivel histórico y personal del individuo, que los orígenes de la agresión sexual, sea del tipo que sea, se encuentran en la infancia del menor y en sus relaciones con sus padres. Incluyen otras variables que son comunes en los agresores sexuales, como una ratio de masturbación superior al resto de los adolescentes y con fantasías que suelen contener más componentes de poder y de desviación que las de sus iguales. Así, consideran que se crea una disposición para ser agresivos y que será liberada solo cuando sus coartaciones sociales sean desinhibidas y tenga la oportunidad de hacerlo. En resumen, ellos piensan que las experiencias infantiles de tipo negativo, abuso, negligencia, desestructuración familiar, etc., establecen una vulnerabilidad en el menor, caracterizada por una baja autoestima, deseo de afecto, etc., que le puede predisponer a ciertas conductas problemáticas, que, según los factores ambientales, sociales, etc., pueden variar desde delincuencia juvenil, a problemas sexuales a conductas delictivas y criminales relacionadas con la sexualidad en muchas ocasiones. Además, Marshall, 2001, considera que el origen de la delincuencia sexual se encuentra en la mezcla en un mismo sujeto de influencias biológicas, como el impulso sexual, de las experiencias en la infancia, modelos negativos que los hijos acaban reproduciendo al llegar a la edad adulta, del establecimiento del vínculo paterno, lial, generándoles un patrón correcto o incorrecto de cómo relacionarse socialmente, de factores socioculturales, medios de comunicación, conceptos sociales muy arraigados, etc., de experiencias en la juventud, inicios en la sexualidad, primeros contactos sociales, y la desinhibición barra oportunidad, que se genere la circunstancia de delinquir y estar preparado para ello. Es necesario hacer mención de los factores de riesgo que afectan en la reincidencia de los delitos sexuales. Conociendo esas características y teniendo un PRL aproximado del agresor sexual, podremos establecer cuál es el riesgo de reincidencia de este, Urra, 2003. Edad mayor, cuanto más jóvenes, delitos anteriores, no necesariamente sexuales. Reincidencia. Múltiples víctimas. Víctimas desconocidas. Desviaciones sexuales múltiples. Abuso de alcohol y otras drogas. Uso de la violencia al consumar el delito. Poner en riesgo físico a la víctima. Victimización preferente de menores. Acciones excéntricas y barra o rituales. Características psicopatológicas. No reconocimiento del delito. Mal historial laboral. Inestabilidad en las relaciones personales. No estar motivado para el tratamiento. Recursos personales decentes. En ese sentido, hay que considerar que, conductualmente, la reincidencia tiende a producirse si la experiencia fue gratificante para el agresor y no recibió sanción. Además, se produce un proceso de desensibilización, lo que permite al agresor una cada vez mayor exhibición de violencia ante las barra S víctima barra S urra, 2003. Es interesante destacar que los agresores sexuales suelen utilizar la humillación en sus prácticas sexuales no consentidas. En este sentido, Benedito, 2002, cita diferentes investigaciones relacionadas con la humillación, usada casi en el 63% de los casos, en las agresiones que demuestran que la humillación puede ser de dos tipos. Verbal. Insultos, comentarios sexuales abusivos, relato de las acciones e insultos en general. No verbal. Conductas ejercidas en el momento de la agresión que están relacionadas con conductas sexuales que, tradicionalmente, son consideradas inaceptables, por ejemplo, sexo anal, o actos de abuso sexual que no implican necesariamente daño físico, por ejemplo, orinar en su cuerpo. Motivación delictiva en homicidios. Antes de profundizar en la motivación delictiva en homicidas, se hace necesario destacar que solamente conociendo la subjetividad del agresor se podrá alcanzar a entender su motivación. El hecho de que esta motivación no se ajuste a los cánones sociales o morales del entorno cultural en el que se dé, no implica que no exista o que no deba ser estudiada. Scrapet, 2000, concibe la motivación homicida como un constructo multidimensional. De hecho, Bailey, 1987, citado en Scrapet, 2000, reconoce en los seres humanos crónicamente violentos los mismos patrones HOS que tienen los animales depredadores. Además, Bailey también opina que los individuos con características temperamentales que los hacen propensos a la agresión cruel y letal no se distinguen de los demás por sus inclinaciones, sino por dar rienda suelta a estas tendencias innatas. Por carecer de la capacidad para inhibir su comportamiento. Los asesinos en serie son sujetos con una predisposición biológica al comportamiento antisocial. Su PRL psicológico, incluyendo psicopatologías, determinará la forma en que perciban la realidad, la sientan y, sobre todo, las motivaciones y necesidades que presenten. Así, y en términos neurobiológicos, nuestro grado de impulsividad depende, en parte, del nivel de serotonina en el cerebro, nivel que puede verse disminuido por el consumo de alcohol. Y nuestra agresividad, del nivel de testosterona en circulación, que se puede aumentar con esteroides Raine, 1999. Los asesinos, sobre todo si son seriales, hacen aquello que satisface sus necesidades y utilizan la violencia para conseguirlo. Como vemos, esta premisa cuadra con los procesos básicos de motivación en humanos. Así, con la violencia como mecanismo de actuación, el modo y los medios empleados en una serie de asesinatos puede darnos pistas cruciales sobre el móvil de los mismos. Scrapet, 2000. Diferentes sentimientos pueden quedar plasmados en la escena de un crimen que nos digan algo de la motivación de ese sujeto y cuál era su estado de ánimo en el momento de cometer los delitos. Por ejemplo, una escena del crimen basada en la ira del agresor estará desorganizada, con rasgos impulsivos y violentos, o una escena sadista intentará provocar sentimientos de miedo o sorpresa en aquel que lo vea, etc. El asesinato en serie incluye el homicidio sexual, pero, obviamente, no solo se limita a este tipo de delito. Scrapet, 1997, diferencia entre homicidio en serie sexual. La motivación del delito es principalmente de tipo sexual. Homicidio en serie sexualizado. La motivación básica es el homicidio, el hecho de que su modus operandi incluya agresiones sexuales es secundario. Además, también considera que hay tres motivaciones básicas que impulsan a un homicida a cometer este tipo de delitos. Estas motivaciones no difieren de las que cualquier persona podría presentar, pero sí su intensidad. Motivaciones básicas. Las tres motivaciones básicas son: a. Venganza y justificación. Es el aspecto predominante en las declaraciones. Consideran que el hecho de hacer daño a otras personas es la consecuencia del maltrato injustificado que creen haber sufrido en su vida. Así, castigan a sus víctimas por algo que ellas han hecho o alguien que se les parezca, de su grupo sexual, edad, etc. B. Control y poder. Esta sensación de poder, aunque sea fugaz, crea un estado de bienestar muy potente en el agresor. Además, esa satisfacción personal se convierte en adictiva, pues refuerza conductas agresivas para repetir esa experiencia. C. Éxtasis alivio. El sentimiento de euforia tan aguda y de violencia e ira interior de estos sujetos necesita algún momento catártico de expresión de sentimientos. Después de una agresión, sobreviene un estado de calma y alivio que es muy placentero para ellos. Estas sensaciones no son perpetuas, por lo que se vuelve a generar el estado de ansiedad, nerviosismo e intranquilidad que, muchas veces, acaba refugiado en problemáticas desestructurales, alcoholismo, comportamientos antisociales, etc., y otras acaba, de nuevo, en agresión. El asesino serial. La definición de asesino serial que hacen Holmes y de Burger, 1999, citado en Edgar, 1999, se refiere a una persona que mata reiteradamente y logra cometer más de tres muertes, generalmente opera individualmente, cada vez que lo hace mata a una sola persona, que no suele tener vínculo alguno con la víctima, que carece de móviles claros y que lo hace en diversos momentos, pasando por pausas o intervalos de enfriamiento. Actúan como depredadores, acechan, se acercan y matan. A. Fases del ciclo de actuaciones del asesino serial. En ese sentido, también hablan de varias fases, entre las que se encuentran las siguientes: Silva y Torre, 2004. 1. La fase áurea. El proceso se inicia cuando un potencial asesino comienza a retrotraerse a su mundo de fantasías. Externamente puede aparecer normal, pero en el interior de su cabeza existe una zona oscura donde la idea del crimen se va gestando. Su contacto con la realidad se debilita y su mente comienza a ser dominada por sueños diurnos de muerte y destrucción. Gradualmente, la necesidad de liberar sus fantasías de mentes llega a convertirse en una compulsión. 2. La fase de pesca. Al igual que el pescador busca su mejor presa, el asesino comienza la búsqueda donde cree que puede hallar el tipo preciso de víctima. Puede elegir el patio de una escuela, una zona de prostitución callejera o cualquier lugar que le resulte práctico. Lo más probable es que allí termine por marcar su blanco. 3. La fase de seducción. En algunos casos, el asesino ataca sin advertencia, atrapa a una víctima en la calle o fuerza la entrada en una casa y mata a todos, pero con frecuencia el asesino siente un placer especial en atraer a sus víctimas generando un falso sentimiento de seguridad, burlando sus defensas. Algunos asesinos seriales son tan seductores y tienen una apariencia tan inofensiva, que no les resulta difícil convencer a una mujer para que suba a su coche. Otros seducen con la promesa de dinero, trabajo o un lugar para pasar la noche. 4. La fase de captura. Consiste en cerrar la trampa. Ver las reacciones aterrorizadas es una parte del juego sádico. Es el momento en el que una mujer que ha subido al automóvil de un desconocido amable descubre que van en la dirección equivocada y que la puerta sobre el lado del pasajero no tiene manija. 5. La fase del asesinato. Si el crimen es un sustituto del sexo, como es frecuente, el momento de la muerte es el clímax que buscaba desde que comenzó a fantasear con el crimen. Es frecuente que muchos psicópatas experimenten un orgasmo mientras matan. Y así como la gente normal tiene sus posiciones favoritas, los asesinos seriales tienen sus preferencias homicidas. Algunos disfrutan estrangulando, otros golpeando o acuchillando. 6. La fase fetichista. Al igual que el sexo, el asesinato ofrece un placer intenso, pero transitorio. Para prolongar la experiencia, durante el periodo previo al siguiente asesinato, el homicida guarda un fetiche asociado a la víctima. Puede ser desde una billetera hasta un trozo del cuerpo. 7. La fase depresiva. Después del crimen, el asesino serial experimenta una etapa depresiva, equivalente a la tristeza postcoital. La crisis puede ser tan profunda como para intentar suicidarse. Sin embargo, la respuesta más frecuente es un renovado deseo de matar. B. Motivaciones del asesino serial. La motivación de un asesino es implícita, individual y no justificada. Los motivos para cometer un asesinato han sido siempre muy diferentes y variados, tal y como nos ha mostrado la literatura especializada, y la no especializada. Así, se pueden cometer homicidios por motivaciones ideológicas, religiosas, pasionales, egoístas, económicas, vengativas, etc. Lo importante de este hecho no es tipificar todos los tipos de motivaciones homicidas que puedan existir, sino poder predecir qué es lo que resulta importante para un asesino para, de esa manera, poder entender cuál es su motivación criminal. Eso nos permitirá, por un lado, predecir y, por el otro, analizar más concretamente sus conductas. La mejor forma de conocer las motivaciones de los homicidas seriales es hablar con ellos. Scrapet, 1999, en un estudio, se basó en narraciones personales de homicidas seriales condenados y logró identificar que sus motivaciones se centraban en la sensación de máximo poder barra control y vitalidad durante la comisión del acto, en el cual alcanzaban la sensación de clímax por controlar a otro, se autopercibían como omnipotentes, con poder sobre la vida y la muerte. Aunque fuera una sensación fugaz, era innegable y esto les aliviaba de su frecuente sensación de debilidad, insatisfacción, de sinsentido y aburrimiento. Además, los asesinatos les hacía sentirse vivos, experimentar un éxtasis eufórico, el desfogue de una ira violenta que les producía gran placer. La sexualidad se asocia a la vitalidad, luego a un estado de calma y por último de alivio, pero esas sensaciones no eran duraderas y después de cada asesinato se volvían más inquietos y se agitaban más fácilmente. Las entrevistas con estos homicidas revelaron que tienen unas motivaciones similares a las de otras personas, sin embargo, su necesidad de control, poder y vitalidad les lleva mucho más allá de las fronteras que nos retienen a los demás. Se ha hablado de que los homicidas seriales forman parte de las personalidades de tipo antisocial, Hare, 1999, Liken, 2000, que presentan una distorsión de la autoestima. Específicamente los psicópatas se han asociado a una exagerada autovalía, autoestima tan elevada que tiene que ser irreal, que se relaciona con egocentrismo, hedonismo y megalomanía, por eso a algunos homicidas seriales les gusta confesar y llamar la atención. Forma parte de su motivación y de su proceso autoarmativo individual. En cuanto a las bases de la conducta humana que son aplicables a los homicidas, podemos considerar que se adecuan casi todas, aunque, como ya hemos comentado, están moduladas por sus cogniciones y conductas. En ese sentido, las conductas de aprendizaje basadas en las teorías de autores como Tornike o Pavlov son muy significativas de apreciación en homicidas. Tanto las teorías del modelado, aprender o mejorar una conducta por imitación, del aprendizaje vicario, observar una conducta para aprender de ella, las técnicas del ensayo-error, por las que los asesinos perfeccionan sus conductas, bien sea con motivación de no ser descubiertos o por mejorar más sus acciones homicidas, como, por otro lado, los procesos de reforzamiento y de condicionamiento de la conducta, p.ej. Si a un asesino le estimula positivamente una conducta sadista, tendrá tendencia a repetirla y hacer que forme parte de su modus operandi, refrendan la teoría de que un asesino puede llegar a aprender y modelar su conducta. Otro de los factores esenciales y que está ligado con las cogniciones de los sujetos son las autojustificaciones. Bandura afirma que una forma de reforzar las autojustificaciones opera por medio de la desconsideración o la falsa representación de las consecuencias de la acción. Cuando las personas deciden realizar actividades que son perjudiciales para los demás, ya sea por motivos de provecho personal o por móviles sociales, evitan enfrentarse o minimizan el daño que causan. No le hice daño, la alivia del dolor que implica vivir. Recuerdan con facilidad la información que recibieron previamente sobre los beneficios potenciales del comportamiento, pero son menos capaces de recordar sus efectos perjudiciales. La impulsividad, la ausencia de miedo, la búsqueda de sensaciones y la extroversión son algunas de las características asociadas a la motivación y la actuación de los asesinos. Estas acciones se explican por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, que permiten que la pulsión agresiva se origine y se manifieste en forma inmediata, sin medir las consecuencias, en el ataque al otro o hacia sí mismo, como acontece en los actos de automutilación o en los intentos de suicidio. Implica la existencia de un componente biológico, la pulsión que no puede ser controlada de forma eficaz. En cuanto a los niveles de inteligencia de los asesinos, las pruebas no son concluyentes, aunque puede ser debido a que no sea un factor esencial de su motivación delictiva. Asimismo, existen diferentes motivaciones para matar y distintas estrategias para ello que pueden ser más o menos inteligentes. Este criterio no significa que los psicópatas tengan un CI medio más elevado, sino que existen dos razones para pensar que tienen capacidad intelectual. La primera es que sus actitudes son más organizadas, siguiendo a la tipología propuesta por Ressler, 2003, y la segunda es que tienen tendencia a desplegar todos sus recursos ante situaciones de mucha tensión. Motivación delictiva en casos de violencia de género. La violencia. La violencia de género, también conocida como violencia doméstica dirigida a la pareja, ha llenado muchas páginas de la literatura tanto científico-profesional como popular. Lo que queremos ahora es entender qué las motiva. La violencia doméstica se debe como cualquier acción, no accidental, por parte de un miembro de la familia que, desde una posición de poder y autoridad, provoca daños físicos y barra o psicológicos a otro miembro de la misma familia. Las relaciones de violencia doméstica pueden establecerse, pues, entre un hombre y su pareja, entre padres e hijos, entre padres y abuelos, y entre hermanos. Así, Echeburúa y de Corral, 2002, consideran que la conducta violenta en el hogar es el resultado de un estado emocional intenso, la ira que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un repertorio pobre de conductas, decir de habilidades de comunicación y de solución de problemas, y unos factores precipitantes, situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etc., así como de la percepción de vulnerabilidad de la víctima. Como vemos, en el caso de la violencia doméstica es difícil establecer la motivación del agresor, ya que ésta se produce bajo el influjo de diferentes factores que actúan a la vez. 5 de junio de 2002. Perfiles de agresor. Categorizar al agresor como frío o cálido hace referencia a la motivación con que emprende una interacción, cómo se presenta ante la gente. En relación a esto, Dutton, 1995, definió tres perles básicos de maltratador. A. Agresor psicopático. Se caracteriza por responder a un patrón de desconsideración extrema hacia las normas sociales, con antecedentes delictivos, falta de remordimientos y con reacciones emocionales superficiales. Su violencia es controlada con el objetivo de someter y dominar a su víctima. B. Agresor hipercontrolado. Presenta un PRL de evitación y agresión pasiva, hasta que la ira aparece como resultado de la acumulación progresiva de frustraciones. Son grandes maltratadores emocionales. C. Agresor cíclico barra emocionalmente inestable. Tiene una incapacidad para describir sus sentimientos y un gran temor a la intimidad y al abandono. No puede parar la agresión hasta que la ira y los celos acumulados se han descargado. En relación con el nivel de sensibilidad ante el rechazo de la víctima después del episodio violento, creemos que este será bajo para el agresor psicopático y, en el otro extremo, se situaría el agresor cíclico. Otra característica de la personalidad del agresor es que, en general, no tendrá un autoconcepto de persona agresiva, pues no aceptará los actos cometidos como una forma de protección. Por esta misma razón, Dutton, 1995, afirma que el agresor suele utilizar mecanismos de defensa en la argumentación de los hechos, racionalización, negación, proyección, justificación, represión y minimización. Los maltratadores experimentan altos niveles de infelicidad e insatisfacción, o tal Indy Sugarman, 1986. En cuanto a los desencadenantes de la agresión, en primer lugar se encuentra una serie de autores, Bowlby, 1984, Coleman, 1980, Currie, 1983, que sugieren una falta de control de los impulsos en el agresor. Esta armación se basa, por un lado, en la evidencia de que alrededor del 50% de ellos tienen un historial previo de violencia hacia una pareja anterior, Carlson, 1977. Coleman. 1980. Sonkin y otros, 1985, y, por otro, que han sido arrestados por otros crímenes violentos. En un estudio de Bernard y Bernard, 1984, a través del MPI, se muestra que los agresores poseen un pobre control de los impulsos. Resultados semejantes se obtuvieron en el estudio de Udak y Bailey, 2001. Sin embargo, existen autores que no están de acuerdo en atribuir una falta de control en los maltratadores, puesto que los agresores dirigen la mayoría de sus ataques hacia sus parejas más que a otras personas. Bograd, 1988, algunas veces levantan a sus víctimas de la cama para golpearlas. Pagelow, 1981. Shaines, 1977. Cuando agreden, los maltratadores apuntan donde el golpe no se verá y suelen parar antes de matar a sus víctimas, Sonkin y otros, 1985. Diversos son los trastornos psicológicos que, según distintos autores, pueden propiciar la violencia doméstica. Psicosis o trastornos de conducta, ambos combinados con el consumo abusivo de alcohol, Echeburúa, 2000, paranoia, describiendo como delirio más frecuente el celotípico, Dutton, 1995, la depresión, Amond y Carroll, 1997, el trastorno antisocial, paranoico y narcisista, Echeburúa, 2000, y el trastorno límite de la personalidad, Dutton, 1995. Soria, 2000, realizó una investigación sobre violencia doméstica, comparando aquellos individuos cuyas acciones habían realizado en homicidio y aquellos que, aunque violentos con sus parejas, no habían alcanzado ese nivel de agresión. Sus resultados indicaron que los homicidas no violentos presentan un nivel de autoestima más bajo que los violentos. En el caso de los maltratadores, los actos violentos son un reflejo de su poder y les permite mantener y reforzar continuamente su nivel de autoestima. Los homicidas incrementan la agresión especialmente al no aceptar la separación. Los maltratadores debido al consumo de drogas. En el primer caso la agresividad se incrementa cuando hay un riesgo de pérdida de la mujer y en el segundo se atribuye a una causalidad externa y que el sujeto no puede controlar. La utilización de un arma blanca en vez de la fuerza física es una característica del grupo homicida. Sin duda, la utilización de un arma no tiene una función coaccionadora sobre la víctima, sino asegurar la nulidad del acto criminal. Los homicidas no violentos practican deportes, los maltratadores son observadores, así como ven películas violentas. Los hobbies en los dos grupos cumplen la función de activación psicológica, pero mientras los primeros son activos, los segundos son pasivos. Los violentos presentan el abuso de sustancias como principal psicopatología, los homicidas, la depresión. Sin duda, el miedo a la pérdida de la mujer rearma los sentimientos de celos, que aparece como característica principal en maltratadores. Los homicidas no logran el ideal de mujer. Por el contrario, los maltratadores no llegan a su ideal de posesión de mujer. En el primer caso se produciría una insatisfacción continuada por la relación de pareja, en el segundo una percepción continuada de ausencia de capacidad de control sobre la mujer. Los homicidas utilizan la racionalización como mecanismo de defensa básico. Por el contrario, los maltratadores utilizan la minimización. Estos dos factores son una consecuencia de un nivel intelectual más elevado. Además, los primeros necesitan explicarse los sucesos por reencontrar su equilibrio psicológico, pero los segundos tienen que reducir la gravedad de los hechos por mantener su autoestima elevada. Realizado por Redpol.